sus pómulos tiemblan. Mirará Emilia. Ay, aún sufres desdichada, Cecilia. Ante nosotras tu inefable suerte. ¿Cómo llorar quienes sobrevivimos estos tus actos perpetrados? Solo Dios juzgar puede de una madre sus motivos. Adiós, no nos digas Medea. Plácida paz descansa. Procúrale, Señor, la dicha del huerto. De sus días sus desmanes arranca, con un pasado y futuro incierto. En coro bien a ella encomendamos. ¿Qué sentido, Dios, su sufrimiento tuvo? Por ella débiles su pena cantamos. Nadie contra su progenie la detuvo. Hay años buscando cariño, fracasó. Habiéndose encarnado la angustia en ella, con miedo al mañana mustia, en paz eterna los suyos abrazo. Sus pómulos tiemblan. Mirad, mirad. Desdichada Cecilia, ante nosotras tu inefable suerte. ¿Cómo llorar quienes sobrevivimos estos tus actos perpetrados? Solo Dios juzgar puede de una madre sus motivos. Adiós, no nos digas Medea. Que en plástico. los suyos abrazó. Sus desmanes arranca. cantamos. Nadie contra su progenie la detuvo. Hay años buscando cariño, fracasó, habiéndose